Digo, pensar es una actividad que requiere interlocutores externos y también interlocutores internos, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores internos? Son los que vinieron antes que nosotros, los que nosotros leímos, a los que nos dirigimos a veces, ¿no? Como si dijéramos, por favor, vos que viniste antes y pensaste tantas cosas que me conmueven, ayúdame a pensar esto, ¿no? Se trata de volver sabido lo pensado, también de animarse a explorar lo no pensado y lo no sabido.